La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta Remedio de Mango Biche para la tos. De la serie Cocinas y Remedios. Narrado por Don Luis Eduardo Colorado. En este relato, Don Luis enseña la preparación de un jarabe de mango biche que le curó la tos. Vea, yo estaba tomándome, porque Elías fue la que me dijo esa agua, ahora último, porque yo había que el mango biche con clavos y canela y panela, así en un mercado o un melao. Pero es mejor el azúcar. Y yo he hecho eso, que yo, a mí me cogió una tos ahora a tiempo, pero que yo no podía dormir, toda la noche no podía dormir. Y yo cogí una vez y me vino a la cabeza inmediatamente, cogí, me levanté como pude ahí, dándome contra las paredes, y puse a hacer un melado con azúcar de ese mango biche. Creo que ya cogí los más, ha mandado a ver los mango biches temprano. Me llevaron esos mangos y cogí esos mangos en cruz y los eché a cocinar ahí con tres mangos. Eché a cocinar eso y se desbarataron ahí, eso quedó convertido como en un jarabe. De ese clavo dulce con canela y el azúcar. Y le eché una puntica de sal. Y me comencé a tomarme eso al calor que más aguantaba yo. Vea, yo como a los dos, como a los dos o tres días ya la tenía dominada. Si uno tiene los remedios aquí en la tierra, los tiene uno mismo, y no que es que uno no se acuerda muchas veces, y muchas veces se deja hasta morir uno. Pues yo, uno se deja morir con los remedios en la mano, ¿verdad? Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.